Radio Ubrique con el carnaval. Y 5 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir ya nuestros contenidos dedicados al mundo del carnaval de Ubrique. Lo vamos a hacer hablando con las diferentes agrupaciones que van a participar en este año, de manera oficial, en el carnaval 2013. Ayer contábamos con la chirigota Al Baño María y hoy vamos a contar con el cuarteto Los Poyetti. Ya nos acompañan por aquí algunos de sus componentes, vamos a conversar durante los próximos minutos con ellos. Y recuerden también, por cierto, nuestros oyentes que si quieren participar planteando... Bueno, pues comentarios, ¿no? A los diferentes integrantes de las agrupaciones que van a pasar por aquí, pues lo pueden hacer siempre y cuando sea en directo. Esta es una entrevista en directo, así que lo pueden hacer a los teléfonos de la radio o al correo electrónico radiobrica@radiobrique.com y también las redes sociales, me apuntan por aquí. Bueno, pues damos ya la bienvenida a David Benítez, muy buenos días. Buenos días. Miguel Ángel Corralero, buenos días. Buenos días. Antonio Guerra, muy buenos días. Buenos días. Falta uno, ¿verdad? Falta Dani, el Flaky. Que está trabajando y no ha podido venir. Le mandamos un saludito si nos está escuchando. Ahí, también. Un saludito para... Y que si le hace falta para alguien para recortar. Te ofrece voluntario, ¿no? Yo me oferto. Bueno, vamos a hablar de este cuarteto. Los Poyetti se llama este año. La última vez que participó David Benítez, que es el que pues lleva el cuarteto, fue en el año 2011. Todo lo recordamos, ¿no? Con el tipo sobre esa fábrica de piel y demás. Yo hizo el pedido en 6 días y al séptimo trabajó, creo que era, ¿no? Descansó. O descansó. Era el nombre de... Trabajó otra vez. Ya era... se descansa, loco. El nombre del cuarteto. Y este año os presentáis con el nombre de Los Poyetti. Los Poyetti. Uh-huh. Y bueno, el nombre en sí no hace imaginar de lo que podría ser. Del polletón, ¿no? No. Algo relacionado con un pollete, ¿no? Exactamente. Ahí vamos de este año, pues... El tipo que llevamos, pues... un padre de familia con los 3 tíos parados. Y las cosas que pasan hoy en la vida, que si hipoteca, que si trampa, que si cosa, que si rollo. Esa cosa muy mala, ¿eh? El padre también está parado, ¿eh? Que costa. La última vez recuerdo que era... un tema relacionado también con el sector de la piel, con todo el ámbito laboral y económico del municipio, y ahora también un poco tiene ese sentido, ¿no? Igual. Sí, más flow, flow. La crisis, no. Lo que está pasando en Ubrique y en todos lados. Más flow que posete, somos nosotros. Bueno, vamos a hablar del cuarteto, si os parece. David, el año pasado esta idea era la que tenía, cuando en un principio, bueno, pues también preparabas el cuarteto para salir. No, esta idea no. El año pasado, si fuéramos salido, uh-huh. Era, vamos, la misma idea que el otro cuarteto, porque era el mismo rollo, no sería la misma historia, pero uh-huh. Iba ahí enfocado los dos cuartetos iguales si fueran salido. Uh-huh. O sea que has cambiado un poco el tipo, ¿no? Totalmente, la idea. Sí. Uh-huh. Y te has encontrado además también con gente nueva en el grupo. Cuéntame cómo llega Miguel Ángel y cómo llega Dani. Hombre, Dani ya estaba el año pasado con nosotros. Lo que pasa que como no pudimos salir por motivos de males y tal, pues no salimos. Pero y este año, pues nos faltaba uno también. Pues Miguelito no sabía si iba a salir o no iba a salir para acá, para allá. Pues ya se vino con nosotros. Y total, y aquí lo tenemos. Uh-huh. ¿Y qué te parece el fichaje para el cuarteto? Hombre, yo creo que el fichaje no es muy malo. No es Cristiano Ronaldo, pero... Pero ahí va tirando. ¿A qué te parece, Antonio, que era el fichaje nuevo? El fichaje es que va muy bien con su tipo, porque como es flojo, más o menos... Hombre, no te pongas ciqueta. No, está bien. Hombre, es párrafo. Mientras que se comporte y está bien. Ahora, como no se comporte, le recortamos la oreja. El ensayo va bien, desde luego, ¿eh? Uh-huh. Se va a hacer muy bien. Miguel Ángel yo creo que está contento, ¿no? Porque él decía que la chispa carnavalera le llegaba además también gracias a David, ¿no? Me acuerdo yo. Desde pequeño, pues siempre hemos querido los dos de hacer un cuartel, ¿no? Teníamos 15 años, 16. Sí. Pero nunca habíamos coincidido, tantos años no habíamos coincidido. Y este ha sido el año que hemos venido a coincidir. Cuarentón uno ya y voy a salir con él en un cuarteto. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Era como te lo habías imaginado? A él lo conozco desde chico, pero Antonio, por ejemplo, lo conocía de vista y ya esa experiencia ha sido tremenda. Y mi primo Dani, el Dani es mi primo, sí. O sea que también lo conocía. Y... Lo digo porque, hombre, una cosa es la amistad que os puede unir y otra cosa es cuando ya en el cuarteto, hombre, yo no sé cómo será David a la hora... Me regaña mucho. ¿Cómo? Parece mi mujer. Como jefe, ¿cómo es? Es regular, ¿no? Como jefe sin pluma. Como jefe un poquito, ¿no, Antonio? ¿Tú qué piensas? Es exigente. Es con vosotros. El que ha dirigido más o menos y ha puesto orden ahí para acá para allá, tío, Daniel Plaque, ¿ya ves? Porque, Tinano, porque... Hombre, pero... Es más serio. Pero David es el autor de la letra. No, yo soy el autor, vamos a ver, la mayor parte, pero el grupo también ha colaborado... conmigo, me ha ayudado, mira, pues pon esto por lo otro, idea, me ha traído cosas, claro, ideas. Miguelito ha sacado 3 cuplés, Dani no, también, el Guerra también ha dado ideas, en fin, que sí, que los todos los míos, la mayoría de ti, pero tú sabes, el grupo también colabora, los porque cuadros, yo más que nada los obligo a que saquen algo y esto lo otro, porque si no, para que vayan sacando ellos también cosas y vean que lo que hacen pues mola y tal y cual. Pero es lo que yo comentaba. Mientras más ideas tengamos, pues mejor. Claro. ¿Entiendes? Las ideas un poco pueden salir de todo el grupo, pero luego a la hora de colocarlas en el papel y... Ahí, hombre, es David, claro, eso, le toca a David, ¿no? Me toca, pero que es lo que te digo, que si no tuviera yo también la ayuda de ellos, pues yo qué sé, lo mismo no estaría o tan gracioso o tan bueno o tan malo, ¿entiendes? Claro. En fin, entonces el que manda, el que pone orden cuando hace falta es Dani. El Dani. Sí, porque es más grande y no lo podemos pegar, sino... El jefe que no ha venido, que es el que tenía que comentarnos, ¿no? Cómo era un ensayo, que es lo que yo quería saber. Es el que se pone más serio. Cuando ve que la cosa está un poquito esa noche malamente y eso, el que se pone serio. ¿Cómo? Yo le pregunto a Antonio, ¿cómo es un ensayo con los tres? Hombre, el ensayo... Esta noche. Está bien, ¿no? Se portan bien, ¿no? Y es que... Más o menos, como soy mayor, los llevo un poquito guiados, ¿no? Para que no se me desmadren, pero van bien. Nos hartamos de rey, ¿no? Eso sí. Y muchas veces, a lo mejor, durante el ensayo cambiáis cosas de las letras o de la interpretación que vais puede, a hacer. Puede, claro, también. Claro. Sí, también se han cambiado porque... Pues estamos tallando una cosa y ya... Poquillo, pues... Pon esto aquí. ¿Qué? Pues di esto, dilo así, verás, vamos a hacerlo así, a ver cómo es. Pues mira, pues vale, pues no vale, pues venga, pues así lo hacemos. Claro, claro. Muy bien. Además, como hemos compenetrado ahí los cuatro ahí. Habéis cogido bien lo que es la armonía, ¿no? Por así decirlo, del propio grupo. Claro, sí, porque como ya nos conocemos de antes y como cada uno sabemos el rollo de cada uno, pues nos llevamos bien, yo creo que bien, vamos. Nos faltan las cervecitas, ni las tapitas, ni nada, pues entonces mejor todavía, mejor en armonía. O sea, bueno, en realidad estáis los cuatro, pero también tenéis colaboradores externos, ¿no? Se puede decir. Sí, este año ha colaborado con nosotros Alejandro El Anillado, que nos ha atacado la música de los cuplés. Y con Alex creo que vamos a hablar, lo tenemos al otro lado de lo telefónico. Alex, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ves tú el cuarteto Los Poyetti? Esta gente son unos fenómenos todos. Ahí. ¡Fenófeno! Tanto muy bien compenetrado y para adelante todo, y los ensayos mortales son... Bueno, yo creo que está más en los ensayos de ellos que en los míos. Que lo de tu chirigota, que, ¿no? Sí, está más ensayo que nosotros hasta que en la chirigota. Casi todos los días. Sí, pero sí, han ensayado 2 veces a la semana ellos. Se tira más tiempo con nosotros Otros 3 días con nosotros. Ale, ¿has compuesto tú la música de los cuplés, no, para el cuarteto? Sí, la música la sacamos una tarde, estuvimos en la casa de Dani, el Flaky, estuvimos David, Dani y yo, y allí pompón y se sacó la música. Y después los cuplés, hemos aportado un gran arena entre todo el mundo, Miguel ha sacado los cuplecitos, y después entre todo el mundo pues, hemos hecho lo que hemos podido. ¿Y cómo ves tú al cuarteto este año? El cuarteto de este año, impresionante. Bueno, de verdad. Magnífico. Y flojo, ¿no? Tú obviamente has escuchado todo el repertorio que llevan, ¿no? Sí, todo, desde primera hora. ¿Y qué te gusta más? ¿Con qué te quedas? en verdad está todo bien, pero la parodia y el primer tema libre, es que esto es bueno, para mí, yo con la parodia, el primer tema libre, buenísimo. Espérate, porque Ale, aquí en los cuartetos una cosa es el chiste, la gracia que puedan hacer con la letra, y otra cosa también es la interpretación. ¿Tú qué crees que pesa más en ello? ¿Qué te gusta a ti más? ¿O las dos cosas? Yo creo que lo más difícil que lleva lo que es el cuarteto, tanto como el cuarteto como la chirigota, es la rima, concordarla con la gracia, ¿me entiendes? No, tiene que coger la rima y a la vez que te haga gracia. Porque para que haga gracia, que cuente dos o tres chistes, para eso está... En fin, pero yo te preguntaba por qué pesa más en ellos, en el cuarteto, cuando tú los ves en el escenario, cuando tú los ves ensayando, ¿qué es lo que te gusta más? ¿Los chistes de las letras o esa interpretación que hacen? En verdad, la interpretación compagina con la letra. Si tú mismo te lo crees, te hace gracia, tenga rima o no tenga rima. Porque tú a ellos los ves, imagino, que más cuartetero que otra cosa, ¿no? ¡Ojo, claro! Y además que los ensayos son serios, además de lo que dijo Miguel antes, que hay un poquillo ahí de descontrol y tardan y ya pegando ahí cuatro par más y ya. son más serios y formales de lo que parecen, ¿no, Ale? Sí, hombre, sí. Además que se lo han tomado muy serio, empezaron igual que nosotros, después de... De la feria y... En octubre. Del jueves y machacando, han sacado un segundo tema libre, ¿eh? había mono, aquello. Y tres finales, lo que pasa que... En fin, pues... Ale, no sé si quieres comentarles algo más. Yo nada, que tiren para adelante bien y que el carnaval está aquí ya mismo y en la calle... Nos vemos. Fenómeno, él es un fenómeno, guillo. Y bueno, que te puede decir Miguel los momentos. Miguel, ¿cómo son los momentos que pasamos en otro ensayo? Ajú, ahí pasamos unos momentos. Aparte que lo que dice. Fenómeno, ¿no? Aparte lo que dice ella, ya cuando te meten en el teatro, en el tipo, que eso es lo que gusta y lo que. Está todo muy compaginado, Rocío. Ay. El tipo con la letra, los cumples cantados ahí, pegado con el tipo, está muy bien. Tú ponnos a otro por las nubes, que como la caguemos, verás. Ale, que muchas gracias por participar con nosotros. Pues nada, un saludito a todos los carnavaleros de Ubrique. Gracias, buenos días. Una tareita. Adiós. En fin. Bueno, fue la intervención de Ale, que también quería participar en este espacio para hablar con los integrantes del cuarteto Los Poyetis. Vamos a entrar ya en detalles, ¿no? Decíamos que los componentes sois cuatro, la colaboración de Ale, Antonio Guerra, Miguel Ángel Corralero, David Benítez y Dani Carretero el Flaqui. Os conocéis todos, además, o sea que es un grupo homogéneo, ¿no? Más compenetrado y eso. Y la letra, bueno, a pesar de que toda la agrupación participa de ella, es David quien se encarga, ¿no?, de prepararla. ¿El repertorio que lleváis? Porque lleváis bastante, ¿no? Tengo yo por ahí entendido que lleváis un montón. Llevamos una parodia y dos temas libres. Ocho cuples. El nuevo que todavía no lo podemos decir. Nueve. Y más cuples que están por caer, ¿no? Sí. Estamos esperando la vuelta ciclista, la Copa del Mundo que vamos a subir ahora para arriba, todas estas cosas, a ver qué pasa. Que siempre, hombre, la verdad es que gusta escuchar cuples nuevos de cosas así recientes, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que puede llamar más la atención. ¿Tenéis ya pensado lo que vais a cantar este sábado en La Tortilla y la Jamona? Más o menos sí lo tenemos ahí. Claro, La Tortilla, cuples también. Claro. Porque la parodia y... Y ya sabemos los cuplés que vamos a cantar. Ya eso sí lo tenemos previsto. Ya lo sabemos todo. Hombre, el fuerte del cuarteto en realidad se puede decir que es vuestra actuación o en cualquier lugar. No, la parodia, los cuplés. Claro, tema libre. Y bueno, en todo caso, pues el Fatou, ¿verdad? Que sería lo más. Mira, pues el viernes. Uh-huh. Mañana viernes, ¿no? Mañana viernes. A las 11. Pues hacemos la presentación en lo del Pino. En el Ambigú. A las 11 de la noche. Que ahí sí hacemos todo el repertorio. Ahí lo vamos a hacer todo. Todo el repertorio. Entonces vosotros no tenéis problema con esto de, ay, que no he podido meter la parodia, y que no ¿por he qué? Podido meter. ¿Nos quitan punto algo? No, me refiero a que lo tenéis ya todo preparado. Claro, porque lo vais a presentar mañana, lo tenéis ya todo preparado. Todo preparado. Uh-huh. Lo que ha dicho Ari, que como empezamos en octubre, pues lo hemos machacado y va casi todo preparado. Teníamos un tema libre y aparte hemos sacado otro porque teníamos tiempo de sobra, o sea que... Pero eso significa que los ensayos han cundido, porque en octubre tampoco hace tanto tiempo. Sí, claro. Pero como hemos estado yendo todos los días y tal, igual. Todos los días habéis tenido ensayos. Ah, ¿cómo? De nueve. Un momento, que se me va a olvidar, Que les quiero dar las gracias a Aurelio, ¿no? A Pepi. Y a Pepi, que es la que nos ha dejado el sitio donde ensayamos. También quiero darle las gracias a los vecinos que viven al lado, que ninguno se ha quedado este año. Y... Además, nada, se lo saben todo, el estribillo, se lo saben todos los vecinos, ya no los cantan. ¿Dónde está el local de ensayo? Este año hemos estado ensayando en la calle Los Gitanos, número 29. Uh-huh. Y en un salón casa, cedido casa, por un particular, ¿no? Esta pastilla no la ha dejado. Es de Pepi y Aurelio. Puede agradecer también, ¿no? Claro, ¿no? Hombre, claro, que lo estamos agradeciendo. Ya lo invitaremos al guiso. Ahí hay un guiso, de luego. Bueno, entonces ensayáis todos los días desde octubre y eso hasta ha dado... Hasta de lunes a jueves hemos estado ensayando. ¿Ha dado tiempo a que os...? De 9 a 11 aproximadamente. ¿Podéis preparar...? Tempranito para que los vecinos no... ya no riñan. Hombre, tampoco sería tanto, sois cuatro, ¿no? Pero bueno, tú sabes que a lo mejor un día más tarde ya te molesta y esto lo otro, pero vamos, que tampoco hemos tenido problemas de nada ni nada. Claro. Han portado bien. Os preguntaba entonces de todas maneras que no tenéis problemas con el repertorio, lo tenéis todo preparado porque lo presentáis mañana viernes en el Ambigu a las 11, recuerden, y está por tanto previsto para el Fatou. El Fatou vais a actuar vosotros los penúltimos. ¿Qué tal ese lugar para actuar? ¿Qué os parece? Pues mira. Bueno, ha tocado, ¿no? Este año toca y... Lo mismo es, a nosotros nos da igual, los últimos que los primeros que... A mí me da igual, yo no sé esta gente, pero vamos. Yo creo que bien porque... Comes con la familia, nos va a dar tiempo a once, nos tomamos nuestro cafelito, la copita antes de empezar y... ya estamos listos. Va a venir estupendo. Estupendísimo. Y luego para el Fatou, ¿qué habéis preparado de escenario y eso? ¿Qué lleváis? Allí no hay escenario ni nada. No, me refiero a vosotros. Pues estamos tocando ya. ¿Qué vais a meter? ¿Qué vais a meter en el escenario? Con el escenario nos vamos a meter nosotros, ¿no? Los cuatro. Y las mujeres y los niños. Y todo eso también estarán allí. Ustedes también estáis allí. Estaremos. Ahí. ¿Vais a llevar algún tipo de atrezo? Nuestro pollete. Pollete y ya está. Yo creo que la puesta de... ¿En escena? En escena. ¿La puerta? No. La puerta de la cena. De la cena. De la cena, que no te has enterado, Guillo. Es que eres sordo. Es que estima gordo. Que va a gustar. Va bien con el tipo. Va a gustar. ¿Y los disfraz los tenéis también preparados? ¿Aquí no habéis comido mucho la cabeza? Bueno, o... nos queda un poquito ahí a la bulla, pero... Ahora hemos estado en Café Primario viendo los pantalones. Los pantalones han costado 100 euros cada uno. Tenía un presupuesto elevado, entonces. Elevado. Una cosa, es que te me olvida todo, que yo no puedo tanto. Mira, que también les quiero agradecer a Villarte, a Dani Villarte y a mi hermano Francisco, que son los que nos han pintado todo lo que llevamos de atrezo y eso. Y nos han hecho varias cosas más que llevamos. Uh-huh. ¿Y vosotros también habéis hecho algo, no? ¿O no? ¿Cómo? ¿Vosotros habéis preparado algo de atrezo? Nosotros. Nada. Entonces la han hecho, ¿quién la ha hecho? No tenemos gente para que nos lo haga. Cuando vea. ¿Quién la ha preparado? Recuérdamelo. ¿Quién ha hecho el...? Ha hecho Dani Villarte y Francisco Benítez, que es mi hermano. Vale. El pollete la ha hecho, mi amigo Antonio. Hombre, porque con la colaboración de los demás, porque la carpintería la he puesto yo, vamos. Jesús Ramos. Dice a través de Twitter, la chirigota de los niños, un saludo a estos fenófenos. Dice, ensayamos. Saludos. Ah, sí, tuvimos un fenófeno. Ensayamos una vez con ellos y están muy bien. Dice, ellos también están bien, ¿eh? Dice, sobre todo la niña, ¿eh? Van a liar el taco, dice. Sí, pero de jamón, que este año ruego. Bueno, es lo que dicen ellos. A través de Twitter y bueno, pues los mensajitos que vayan llegando, pues los vamos a... Los niños también dicen que vamos a formar taco con otro. También, que soy un fenófeno. Además que corrimos la maratón San Silvestre, mi amigo Antonio y yo, con los parte de los zagales. Pasamos también una tarde muy buena en la maratón. Se acordarán. Pero eso no entra en el carnaval. Bueno, te... ¿Tenéis algún tiempo de determinado de para interpretar lo que vais a interpretar en el Fatou? Lo digo por si se acordaba a lo mejor un espacio por cada agrupación, tanto tiempo para cada una, o es libre. Que no sé si hay algo de tiempo, ¿no? Yo lo que tengo entendido, ¿no?, que está hablando ayer en la reunión, pues la comparta y la sirigota cantan la presentación, dos pasos dobles o tres, no sé cuántos son, y dos o tres cuplés y el popurrí, uh-huh, y lo que dure, duró. ¿Y vosotros? Y nosotros pues hacemos la parodia, un par de cuplés, dos o tres, y tres o cuatro, tema libre. ¿Y un tema libre? Uno nomás. Uno de los dos, claro. No vamos. Depende del cuplé. Haremos cuatro cuplés en el Fatou. Sí. Y llevamos ocho, hacemos cuatro y cuatro. Y depende del tiempo. Si tenemos dos temas libres, pues cogeremos o el más largo o el más corto. Un tema libre nada más que yo, Antonio. Eso os iba a preguntar, ¿qué tema libre ibais a elegir? Pues ya veremos nosotros. Del tiempo que nos den. Si hay uno largo y hay uno corto. No lo habéis decidido. No, que no lo habéis decidido para el Fatou. Para el Fatou, sí, Fatou va a mí me gusta el primero. Los dos primeros que yo. El primero. La el parodia primer. Y tu tema libre de tres. El primero. El otro. Ya lo cantaremos por ahí en otro lado, cojones. En la calle. ¿Dónde estés, por ahí? ¿Por qué pasa con lo otro? ¿Eh? No, hombre, que no lo bate todo en un. Por ejemplo, claro. Mira, el otro, para el otro pase que hay dos pases, pues sí, hazte el otro tema libre. Claro, claro. Eso depende del tiempo, ¿entiendes? Que quieres más, que la gente es que está calentita. Nos ponemos, que nosotros nos ponemos hasta allá y es una hora y poco y todo de corrido ahí, y te pones con la gente para acá para allá, que cuando hemos estado en otros lados, que hemos estado ensayando con los de One Floor y hemos estado ensayando con los Zagales, pues entonces nos va un claro, taco de tiempo. Y además hay que tener en cuenta que en el Fatou ya vais con el título. Claro, y los penúltimos te pones y luego detrás que vienen los mantillas, que tampoco tardan en también. Esto, pues ya ves tú. El público te de la mañana. Lo que hemos preparado de decorado. De. El público te dice algo. Claro, te después para, hay quien se baja para abajo en el escenario. No, el escenario no se va a nadie. No digas eso a David, que se cabrea conmigo. Que el escenario no se va a nadie en este año. Este año dice que va a estar peor que mi mujer. Que no, mi mujer. Y entonces yo te voy a dar el carro de mi niña chica, a mi mujer le doy el de mi grande y yo este vivo año el carnaval. No, yo vivo el carnaval. Este año no se va a bajar. David, ¿pero tú de verdad crees que no se va a bajar? No te va, no te va. Este año, no te este va, año lo digo. Lo que hay. Este año no se va a bajar. Pero diga aquí, espérate. Mira, me voy a mojar, me voy a mojar. Ay, ay. Me voy a mojar, delante de. Tú no te tiras, te este tiras año más. No me bajo. Porque voy más serio. Venga, no más serio, porque yo el año pasado me lo pasé fenofenal. Me lo pasé fenofenal todo el carnaval, pero que no, que está David ahí, que eso dice que va a ser como una espina en el culo todo el carnaval. Ahí. Que no, bueno, te va a desmadrar, que no, desmadramientos no. Bueno, pues este año me bajo yo, ya está. Ay, pero Antonio, ¿qué te va a bajar? Los no pantalones allí. Antonio te va a bajar este año, que la dice. En fin, que se puede extender un poco más, ¿no? El tema con la parodia y tema libre y demás. El tipo, porque me decís que era, al principio cuando estábamos hablando, los Poggetti de una familia parada, con su hijo y la situación que están viviendo. Esto es un cuarteto, tiene que tener su chiste, su parte alegre y de divertir a la gente. Pero también el tipo es un poco dramático, ¿no? O sea, ¿dramático en qué sentido? Hombre, el drama del paro no es para tomárselo a broma. Yo le cojo el rollo ya. No, pues nosotros lo llevamos bien. Por eso te yo decía, le tengo David, llamada al hormigón que a la crisis. Por eso te decía, David, que a lo mejor algo serio habrá también en el cuarteto, ¿no? ¿Serio? ¿De reivindicación o de...? El único serio que hay en el cuarteto es el Flaky, ¿eh? Esto es lo único serio que hay. O sea, en las letras, por ejemplo, tratando el tema del paro, el tema de la situación económica, claro. ¿Hay algo así...? ¿El qué? Alguna parte más seria, que no solo sea todo broma de lo que está pasando hoy en día hombre, pero con tu chiste, tus cosas, que ellos no vamos a estar aquí en la cárcel y asustados, habrá que reírte de algo, ¿no? Vamos a estar siempre llorando. No, y reivindicamos, ¿no? Reivindicamos temitas ahí en el pueblo nacional. Sí. Hombre, que reivindicamos todo... una parte seria para reivindicar lo que el hombre, pero con, tú sabes que tiene también, pero esa con parte chiste de denuncia social. Vamos, va con chiste, decirlo, va con nuestro tipo, pero sí que se dan cuatro hachazos ahí a... pero siempre con buen humor. Sí, sí, eso sí, no, sí, hombre, que sí, no se siempre, pierda siempre. Claro, claro, menos el Flaky, como ha dicho mi no, hombre, como llame el Flaky yo voy a enterar. La verdad, ni no tiene más cachondeo. Mi primo tiene más cachondeo que no pasa nada. Lo que pasa es que el Flaky es como si no fuera puesto orden en algunas noches. Entonces, apaga ya y vámonos. Cogemos colesterol. Venga a comer, venga a comer. Estamos allí, que esté una tapita, que esté una cervecita, que para acá empezamos a charlar. Que yo, venga, que nos vamos, no sé qué, venga, no, venga a pantalla ya, cojones, ah, que nos ponemos a pantalla, la mía, pongo una pamplina a otro, cortamos el rollo del entallo, ah, me cago en los muertos, que no, que para acá, para allá, hay que aprovechar el tiempo, no sé qué, no cuánto, pues, ¿entiendes? Ah, pero yo vamos, quería dar. Que también nosotros le regañamos ahí, no te vayas a creer que no. Venga, Miguel Ángel, ¿qué te pasa? Bueno, lo está consultando entonces. Venga. Voy a mandarle recuerdo a Rafael Carretero, que fue el primero que me dio la oportunidad de salir en un cuarteto. El año pasado, ¿verdad? El año pasado, a Lamela, uh-huh, a mi primo también, y a Diego Ercillero, que ay, fue... Ellos fueron los primeros... Tu primer año, tu primer año. Los que me quitaron el sustillo, me metieron las ganas y... Y no veas la que liaste también, ¿no? No, no, los cuatro la liamos. Tanto no se quedan atrás, los del año pasado. Los cuatro los liamos por ahí. Se queda, este año además el cuarteto también sale con el nombre Los que no tienen hipoteca. Ahí. También hemos estado con ellos. Hablaremos nosotros, creo que el lunes vamos a hablar con el otro cuarteto. Bueno, vamos a hablar ya del carnaval, si os parece, ¿no? Del carnaval de Ubrique de este año. Yo siempre le pregunto a todas las agrupaciones que pasan por aquí qué les parece, cómo está organizado el carnaval, qué les parece la fiesta gastronómica, el cartel, el pregonero, todo lo que es el carnaval de Ubrique en cuanto a actos oficiales, que es lo que suelo preguntar. Vale, vale. Pregunta, hija, pregunta. ¿Qué os parece a vosotros cómo está el carnaval este año? Pues yo este año, yo qué sé, será que tengo más ganas, a lo mejor, lo que sea, que lo veo mejor que otros años, ¿sabes? Cómo está yendo la cosa en tema de las reuniones y esto, lo otro, ¿sabes? Uh-huh. Sí, lo veo un poquito mejor. Más organizado, por lo menos, creo que va a salir. Uh-huh. Por ejemplo, dime, Antonio. Sí, que este año también hay más agrupaciones, que parece que la gente también anima. Habemos 8 de escrita al ayuntamiento, pero hay por lo menos 7 por ahí más, ¿no? 5 más. Están por lo menos 15, ¿no? 5 o 6 hay. Un montón de agrupaciones que van a salir como que se van a animar. Claro. Que se anime, que el carnaval, hombre. Claro, que hay que estar ahí a la calle. La comparsa de las niñas, por ejemplo, va a estar con una antología, me han dicho. Sí, luego, sí. También creo que va a participar en el carnaval de en la calle, la murga de los Ordóñez. También hemos estado con ellos, son fenomenales también. La que el año pasado eran las hípicas. También. Van a estar. Este año son como el Tarto la Mora. Y no sé si me dejo alguna más, pero seguro que hay muchas hay algunas más. Hay un, y de agrupaciones además que salieron antes y están pegados unos pocos de años sin salir. Sí. Unos pocos bastante y ahora han muerto. Y amigos que están haciendo sus cositas, nada más que para salir en la calle, que me lo han comentado a mí ellos. Uh-huh. Yo creo que tantas agrupaciones, decís que alrededor de 15, ¿no? Por lo menos, ¿eh? Las que van a estar en todos los actos oficiales, las que no. Eso hace muchísimos años que no se tenía aquí, ¿verdad? Hace muchos años que no lo se que hace la crisis, ¿eh? El año pasado, el año pasado me parece a mí que venía igual, ¿eh? Me parece a mí que fueron 15, fueron 8 legales y 7 ilegales. Sí, el año pasado, yo que el año pasado no vi. Como no salimos el año pasado, pues tampoco sé. El año pasado era 14. Sí, porque lo contamos, lo estuvimos hablando nosotros y contamos 7 y... Total, de todas maneras, que llama la atención que haya Claro, hombre, que se anime la gente. Tiene que salir la gente, hombre. Que vayan saliendo. Pasártelo bien por ahí. Que ya los mayores nos tenemos que retirar. Hay que reírte un poquito ahí, ¿no? Y eso hace que el carnaval, bueno, pues crezca más también, ¿no? En esa localidad. La crisis, tío. Todo el mundo ahí, ¿qué hago? Esto, lo otro. Monta una chirigota. Vamos a reírnos un poquito, pues. Bueno, ¿qué os parece, por ejemplo, las novedades que hay este año en el carnaval? La más destacada es el hecho de que el sábado del pasacalle, la fiesta en vez de ser en la plaza del ayuntamiento, va a ser en Las Palmeras. En Las Palmeras. Nosotros lo vemos poco bien. A mí me gusta el cambio, desde luego. Es más amplio, más... Allí que estamos medio en la plaza ya que no se cabía. No se cabe. Que ya mucha gente y allí es que no se puede estar. Y luego... Tú imagínate cómo vean todo aquello, la Plaza La Verdura, lo de por detrás de la iglesia, todo lleno de mea por todos lados. Uh-huh. Luego por la mañana, que es domingo, la gente a la misa con todo aquello lleno de mea, botella y de todo esto. No está bonito, ¿no? Digo yo, gente que venga de por ahí, ¿no? Allí en Las Palmeras estamos meos, más sitio, más espacio. Más meón situado, hay servicio. Puede entrar una ambulancia, cualquier rollo, cualquier movida. Uh-huh. Yo lo veo meón allí. El otro tema también que se va a intentar cambiar este año es controlar las barras particulares que hay en las fiestas gastronómicas. Hombre, esto es que se tenía que haber hecho de hace tiempo ya también. ¿Os parece bien? Es que esto hay que controlarlo y no. Y colocar más sanitarios en las fiestas gastronómicas también es otra demanda que habéis hecho siempre las agrupaciones y se va a intentar este año colocar más servicios, ¿no? Claro. Hombre, es que si no. Es una guarrería, ¿no? Donde haya una aglomeración de gente tiene que tener una serie de servicios y de cosas, ¿no? O como es el tema. No nada más que... ¿No? Claro. Tiene que estar las cosas... yo creo. Después, ¿el resto de actos oficiales del carnaval? ¿Qué os parece? ¿Vais a estar, obviamente, en todas las fiestas gastronómicas? Sí, como siempre, en todos, claro. Sí. La tortilla, la jamonalla este sábado, que empieza... Luego la chicharroná, la costilla, que también... Eso este año es la costilla, lo he visto yo, pero no sé... En el polletón. Es otra fiesta gastronómica. También. Y las dos galas del Fatou, porque hay dos. Hay dos pases por el Fatou. Además, incluso estaba reservando ya el tema libre, me decía, ¿no? Para no, hacer hombre, gala, que bueno. Te dije, más o menos, claro. Lo mismo hacemos los dos pases iguales. ¿Me entiendes lo que es, no? Como tenemos dos, por eso podemos cambiar y poner uno nuevo, para que no sea todo el mismo repertorio. ¿Os parece bien? Porque a vosotros no tuve oportunidad de preguntarlo el año pasado, que haya una segunda gala que sea benéfica, el dinero destinado a un colectivo social. Mira, yo por un lado lo veo bien, ¿no? Pero por otro no lo veo bien. Lo veo bien porque te haga algo benéfico para cualquier asociación o cualquier tema de eso, pero no veo bien... que hagamos dos pases ahí, porque también se le puede ayudar pues dándole una barra a esta asociación, ¿me entiendes? Sí, es una sugerencia, se coloca una barra... Y no te dan dos pases ahí en la escuela, para el tema de poder ir allí, aquí, donde sea, ¿me entiendes lo que te digo? Sí. Entiendo, pues... Que hay que ir dos veces, pues te vas, tres, te van, pero... Que no es por no ir, tiene... Una opción más, ¿no?, que se puede estudiar. Yo no sé la caja que se cogerá ahí, pero yo creo que con una barra sacaría más. Una barra en el, yo qué sé. Sí, un día de esto de fiesta, le dan una barra para ellos y que saquen su dinero. Vale. Yo qué sé. También es otra opción, vamos. ¿Cuánto eran las entradas del Fatou este año? ¿Os acordáis el precio? Del año pasado. Son las mismas, ¿no? Y no sé, es que no ahora mismo no me acuerdo. Creo que eran 8 euros, puede ser que se subió el año pasado y se quedó en 8 euros. Sí, el año pasado. Pero es que no es igual que el año pasado, es que no lo estáis seguro. Me parece que eran 7 o 8. O 7 y el ayuntamiento ponía... 2 más, ¿no? Un euro más, me parece a mí que era, 1 euro más. Es que no lo sé, ni idea. Bueno, pues 262 localidades, que es lo que tiene el Fatou. Por 8, que estoy haciendo la cuenta, vamos, ahora mismo, 2.096. ¿Entre 4 o cuánto cabemos? ¿Entre 4 o cuánto? Es lo que se recauda en el Fatou. Eso entradas. Teniendo en cuenta que estos son los datos. Claro, 262 localidades que tiene el Fatou, por 8 euros la entrada, son 2.096. Ahora, entre los grupos que van allí... No, claro. Yo me refiero por lo de benéfico que tú decías. Ah, bueno, para lo benéfico, que tú ves que... 2.000. Pues mira, pues tampoco está malamente. Está bien, hombre, claro. Claro. Pero vamos, sí, que... hombre, depende para lo que los quieran, tío. Sí, falta de comprar un avión es poco. Tenemos a un oyente que quiere participar y saludaros. ¿Ya? Juan Cristóbal Chacón, ¿verdad? Ah, Juan Cristóbal. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Fenómeno. Quieres saludar a tu ex compañero David, ¿no? Está ahí mi David. Y guerra. Eso. Ya, cuéntanos. Simplemente felicitarlo por el cuarteto, que ya lo escucharemos y... Me creía que no había escuchado. Y también otra cosa, y que no la líe la radio como la lío la otra vez. Creo que mi madre está tranquilito, Juancri. Le he dado una pastilla esta mañana. Juancri, ¿tú no la has escuchado? No, todavía no han podido. Pero porque él es muy perro. Dice que ya voy, que vamos a un cantecito, que no sé qué, pero al final, nada. Y ya, vamos a ver, ¿cuándo entalláis? Pues, habla como tienes que hablar. ¿Cuándo entalláis, Juan Cristóbal? Que yo nada, simplemente decirte que tengáis mucha suerte y que a disfrutar en este carnaval, y ya está. Ay, ahora, vosotros, igualmente, ahora te voy a decir ahí también, a disfrutar y... Yo, Juan... Venga, que ya lo que queda es disfrutar nomás. Escúchame... Que te va a estar de escucharnos y vamos detrás de ustedes, cojones, a todos lados. Venga, un saludo. Juancri, gracias por participar con nosotros. Bueno, pues ahí queda también la intervención de Juancri, que está este año con la chirigota, se llama Los Juan Sin Miedo. Juan Sin Miedo. Juan Sin Miedo, que también vamos a intentar tenerlos por aquí para hablar con ellos. Ah, y otro personaje, Justo, que también sale este año. Y Justo, y bueno, y muchísimos más, ¿no? En esa agrupación hay un montón de componentes históricos del carnaval, podemos decir, ¿no? Sí, hay una trupe buena ahí. Bueno, ¿tenéis nervios para este sábado, para la tortilla o no? No. Ya no. Yo no. ¿Tú tienes ahora mismo? No. A lo mejor cuando estemos allí para allá, para acá y te vea, digo, me cago en la madre. Pero ahora mismo no. No, nervioso. ¿Y para mañana para lo del pino? No, para lo del pino lo que tengo ganas ya es de reventarlo todo allí ya. De empezar ya, bin, bin. Aquí lo tenéis. Aro, aro, aro. Ahí, magnífico. Que, magnífico, magnífico, ¿eh? Le digo, porque la primera, claro, para vosotros la primera toma de contacto va a ser mañana viernes. No, hombre, ya hemos estado, ya, bueno. Mira, hemos estado con la chirigota de esa gente, de Juan Flores. Uh-huh. Hemos estado, que esta noche estaban allí los Ordóñez también, y uh-huh. estuvimos allí los tres. Una noche que luego hemos estado, otra noche con los niños, con los zagales, niños, sí. con los niños. Y otra vez con el cuarteto, con el otro cuarteto de la mela y esta gente. Uh-huh. A ver. Sí, que más que nada, pues, la primera vez delante del público. Más gente lo vamos a hacer ahí. Ay, montarse en el escenario con toda ahí. La gente, y porque la tortilla reacción del impone. Público es la que hay que... Yo que sé qué es lo que impone la tortilla. Los galantes, porque los galantes no se enteran. Hay mucha gente allí, pero es que esto no se entera la mitad de la gente. Eso se enteran los galantes. Los tres galantes. Pero también os digo una cosa: se enteran los que quieren enterarse. Claro. Los que claro. van no, a pero escuchar es que, claro, no, claro. Pero también te digo yo una cosa: tú estás allí en medio, para acá, para allá, esperando, y ahora cuando se suben, no lo escuchas, ¿qué pasa? Tú charla con el que está al lado. Claro. Y ya, pues. ¿Entiendes? Ahora, si lo escuchara, ¿qué? Pues pon la atención. Ah, pues está bien. Mm. Vamos, que impone mucho. Yo como estoy ahí en mi barrio, que esto es mío todo. Que estés preparado y que vaya, ¿no? está bien. Que nosotros somos de plazoleta, bueno. ¿no? De plazoleta. Y... ¿Qué más queréis decir antes de terminar y despedir? Nada. Pues que nada. Disfrute la gente. Que... Todo lo que pueda, que salga a la calle. Y nada. Que disfruten a tope, que de esto de lo que se trata. Vosotros también lo voy a disfrutar. Nosotros lo vamos a disfrutar seguro. Ya, porque lo paséis bien en este carnaval, y yo agradezco a Antonio Guerra, gracias. A Miguel Ángel Corralero, a David Benítez, que nos haya acompañado, a Alex también por teléfono. Y a Dani. Recuerdo a Dani, a mi prima ahí. Quillo, que te hace falta recortar bien por debajo, yo voy, Quillo. Un saludo para Dani, la que le queda al pobre Dani. Gracias por estar con nosotros, que lo paséis bien. Buenos días. Yo.